Ay, qué rico sabe. Delicioso lo que traje. Dale pa, cazando los flow roboca. Se me salió lo de salvaje. Bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum. Ay, qué rico sabe mi bubblegum. Todo el mundo quiere de mi bubblegum. Porque tengo talento con mi bubblegum. Bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum. Ay, qué rico sabe mi bubblegum. Todo el mundo quiere de mi bubblegum. Porque tengo talento con el bubblegum. Bubblegum, bubblegum. Lo tengo corriendo como Forrest Gump. Yo soy la corriente, soy la presión. Ahora te toquen con el lepón. Bailando se van las horas. El tiempo no perdona. Nuestro momento es ahora. El momento es ahora. Bailando se van las horas. El tiempo no perdona. Nuestro momento es ahora. El momento es ahora. Dale pa' acá, vente que hoy se sale. No me compares, no somos iguales. Ponme reggaetón que me voy pa'l party. Dile y ande, sube, no le bajes. Tú tienes masticable ese bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum. Yo quiero un pedazo de tu bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum. ¿Qué talento tienes con el bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum? Oloroso y jugosito el bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum. Si lo baila, ella lo baila. Si lo baila, él lo baila. Ella lo baila. Cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila. Así lo mueve, lo mueve, lo mueve. Así lo mueve, lo mueve, lo mueve. Así lo mueve, lo mueve, lo mueve. Bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum. Bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum. Ay, qué rico sabe mi bubblegum. Todo el mundo quiere de mi bubblegum. Porque tengo talento con mi bubblegum. Bubblegum, bubblegum, bubblegum, bubblegum. Ay, qué rico sabe. Todo el mundo quiere de mi bubblegum. Porque tengo talento con el bubblegum.